el amor siempre está a mi alrededor, en cada rincón. Hoy, junto a ti, yo lograré cambiar odios y rencor en mi corazón. Porque es tiempo de cambiar al mundo, juntos tú y yo. Wow. Descubrir que no es difícil, basta que lo quieras lograr. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor. Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente. Solo así tú podrás alcanzar lo que siempre te propongas. Que lo quieras lograr. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor. Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente. Solo así tú podrás alcanzar lo que siempre te propongas lograr. Convencernos de que todos podremos, de que juntos lo haremos. Es tiempo de actuar, es tiempo de vivir, es tiempo de amar. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Vamos juntos a lograrlo, vamos ya a sembrar el amor. Entre todos somos uno, de verdad vivirás la emoción de sentirte diferente. Solo así tú podrás.